de Jesús por 3 años y medio. Él tuvo el privilegio de conocer a Jesús íntimamente, de caminar con él, de ver a Jesús cómo se relacionaba con las personas que venían a traer sus enfermos, venían a hacerle preguntas, venían a buscar sanidad, venían a escuchar sus sermones. Pedro vio cómo Jesús calmó la tempestad, cómo multiplicó los panes, cómo oraba al Señor en momentos de necesidad espiritual, cómo él se levantaba temprano de mañana para tener comunión con Dios y cómo hacía tantas cosas. Pero algunas de las lecciones más importantes que Pedro aprendió de Jesús las conoció después de la muerte de Jesús. Una de ellas fue que Pedro conoció al Jesús resucitado, pudo ver con sus propios ojos el poder de Cristo de regresar de la muerte, pero también el poder de Cristo, el amor de Cristo que lo impulsó a buscar a Pedro para perdonarlo 3 veces luego de que Pedro lo rechazó, lo negó 3 veces. Y Pedro también aprendió de Jesús que no lo rechazaba y que le devolvía a él el llamado a ser apóstol de Jesús y anunciar sus maravillas al mundo entero. Así que Pedro en sus cartas se esforzó por darnos a conocer a ese Jesús maravilloso que él aprendió a amar, aprendió a servir y últimamente a dar su vida por él. Y ese es el tema de nuestro estudio de hoy. Hola, mi estimado colega Johnny, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer verte, Rafael. Aquí estamos juntos buscando aprender de Pedro. Amén. Pedro que tuvo tanto en conexión con Jesús, tanto por transformar en su vida, nos da un ejemplo maravilloso. Amén. Yo quiero poderlo imitar. Oremos. Amante Dios, que aprendamos a seguir a Pedro en su ejemplo de entrega y de sumisión, aceptando también el perdón que tú nos das, como Pedro lo aceptó, y redención que tú nos regalas, como se la diste a Pedro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy con los primeros versículos de la segunda carta de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bien, Johnny, entonces aquí encontramos una forma interesante como Pedro ahora se refiere a sí mismo en referencia a Jesús. Antes Pedro era un hombre que él era libre, él era dueño de sus acciones, dueño de su boca, de sus palabras, él era el que quería tirarse al agua para caminar sobre el agua, pero ahora él se llama siervo de Jesucristo. Y debe ser traducido esclavo. Correcto, entonces, ¿qué quiere decir Pedro con esto? Bueno, Pedro, además de decir que él es siervo, dice también que él es apóstol. Y siendo apóstol de Jesucristo, y al tomar la palabra Jesucristo, une el nombre propio de Jesús, como Jesús, y el título que Dios le da, que lo hace Cristo al resucitar, y Pedro lo pone junto. Para nosotros es común ahora hablar de Jesucristo, pero en el tiempo de los apóstoles no lo era. Estaba haciendo, esto Jesús nunca lo usó, él nunca se llamó a sí mismo Jesucristo, ni lo llamaron mientras él estuvo vivo. Así que el hermano Pedro está haciendo varias cosas aquí. Nos está diciendo quién es él, que él es Simón, que es el nombre que él tenía de nacimiento, y Pedro es el nombre que Jesús le da. Como para decir, yo era Simón y Jesús me transformó en Pedro. Pero como que lo sigue siendo porque ahora lo reclama. Y es siervo y es apóstol. Así que Pedro tiene unas múltiples dimensiones en su persona que las trae todas aquí a colación, como para que nos recordemos nosotros que también nosotros tenemos esas múltiples dimensiones. Ahora, en este pasaje también hay algo interesante que Jesús, Pedro llama a Jesús nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sí. Es un título de suma importancia decir que Jesús es Dios. Que no quepa ninguna duda en la mente de los que leen las escrituras de Pedro. Jesús es Dios. No es un maestro, un ser humano muy inteligente, un maestro muy avanzado de pensamientos. No, Él es Dios. Y por ser Dios, es nuestro Salvador. Y también habla acerca de este tema de que tenemos, gracias a Dios, tenemos una fe preciosa. Correcto. Porque, Johnny, yo creo que tenemos que valorar el tesoro que nosotros tenemos. La fe en Jesucristo no es como un libro de esos de estima propia. Ni de mitología. ¿Ni de qué? Mitología. Ni de mitología. No es uno de esos libros que nos dan buenos pensamientos y nos ayudan a pensar positivamente. No. Esto es un don de Dios. El creer en Jesucristo, en tener sus promesas, su conocer la vida de Cristo, su sacrificio por nosotros, es un don insondable. Tenemos un gran don de parte de Dios, que es esta fe preciosa, así la llama Pedro. Vamos a continuar con los siguientes versículos de este capítulo. Pedro continúa diciendo: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Johnny, no podemos evitar notar el énfasis que hace Pedro aquí acerca del conocimiento de Cristo, de conocer a Jesús, porque esto es un tema de gran importancia. Como mencionamos en la introducción, Pedro llegó a conocer a Jesús, tanto en las buenas como en las malas, pero el conocimiento principal, el que más valió para él, fue conocer a Jesús en las malas, porque en las malas él conoció el amor de Cristo, él conoció la aceptación de Cristo, conoció que Cristo lo aceptaba y lo llamaba y lo afirmaba otra vez en el puesto de apóstol, a pesar de su inconstancia y a pesar de haber recurrido a palabras vulgares y maldiciones para negar la presencia de Jesús. ¿Por qué tanto énfasis en conocer a Jesús? Bueno, la ecuación que nos está dando para el porqué de esto nos dice que este conocimiento, es decir, al conocer a Jesús, según el verso 3, este conocimiento es el que nos hace, como dice el verso 4, a llegar a ser participantes de la naturaleza divina, Rafael. Esto no es un conocimiento cualquiera. Y esto solamente ocurre gracias al poder que es nuestro por medio de la fe. Aquí está la ecuación completa. Y Pedro lo experimentó en su propia vida. Él estuvo fuera, él estuvo condenando, y sabe esto él, que nosotros también estamos en la misma situación. Por eso nos da la ecuación. Conociendo podemos ser liberados y llegar a ser participantes del poder de la naturaleza divina. Rafael, la naturaleza divina, Rafael. Esto es grande. Y yo me quedo asombrado. Y solamente por la fe puedo decir amén. Que así sea. Yo quiero ser participante de la naturaleza divina y que se cumplan estas promesas en mi vida. Bueno, Johnny, entonces este tema, estas frases que utiliza Pedro, presentan una pregunta obligada, y es: si el conocimiento de Cristo nos trae paz, nos trae tantos beneficios, nos permite participar en la naturaleza divina, entonces la pregunta obligada es: ¿qué estás haciendo tú, hermano, para conocer a Cristo? ¿Qué estás haciendo todos los días para llegar a conocer a Jesús en esa forma íntima como Pedro nos está pidiendo que conozcamos a Jesús? Porque, Johnny, yo creo que de aquí depende todo. Sí, que o sea, no es un asunto de palabritas. Sí, nuestro conocimiento de Jesús es el que nos va a dar paz en la vida en esos momentos cuando necesitamos esa paz. El conocimiento de Jesús es el que nos va a dar a nosotros esperanza en los momentos donde nos sentimos indignos, donde el acusador de los hermanos, el enemigo de las almas, nos está diciendo a nosotros que somos inmerecedores y que no, Dios no nos quiere a nosotros. El conocimiento de Cristo es el que nos garantiza a nosotros que sí, esa promesa la va a cumplir. Jesús volverá y nos tomará consigo y nos llevará a las mansiones celestiales. Amén. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para conocer a Cristo? ¿Qué se puede hacer para conocer a Jesús? Lo que Pedro nos indica es que este conocimiento viene a través de la familiaridad con las Escrituras. Porque él mismo nos exhorta a leer y a buscar este conocimiento como la única forma de alcanzar a Dios. Y por supuesto, lo otro que hacemos es estar disponibles porque Dios está presente. Dios nunca está más lejos que el palpo de una mano. Esa es la promesa que nos hace la Escritura, que Dios siempre está cerca de nosotros. Así que dos cosas, leer la Biblia y aceptar que Dios entre en nuestros corazones es la manera de tener seguridad de salvación cuando la naturaleza divina viene sobre nosotros, Rafael. Bien, vamos a ir a los siguientes versículos para ver cómo sigue desarrollando Pedro este tema. Versículo 5, por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bien, Johnny, entonces en el primero de esos versículos dice poned toda diligencia, o sea que ahí se está hablando una cosa urgente. De una inversión personal. ¿Qué querrá decir Pedro con eso? Es urgente el llamado que hace Pedro. Es dramático. Nosotros pensamos que invertir dinero en acciones puede ser dramático. Que abrir una cuenta de ahorros donde ahorres miles de dólares después de años es dramático. Pero lo único que es dramático en este planeta es estar conectados con Dios de tal manera que el amor de Dios se grabe en nuestros corazones para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Y aquí nos da la fórmula el hermano Pedro: dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. En otras palabras, Rafael, si yo deseo tener acceso a la naturaleza divina, el primer paso es cómo te trato yo a ti. ¿Cómo trato yo a mi prójimo? Si no paso esa prueba, no tengo ese acceso. Ahora, Johnny, yo quiero volver al tema del poner toda diligencia, porque este es un tema que yo creo que nosotros los cristianos debemos enfatizar más. El rol que juega nuestra dedicación, nuestro esfuerzo en acercarnos a Dios. Porque muchas veces nosotros escuchamos que la salvación es por fe, porque Cristo hizo algo por mí, porque yo creo, y llegamos a cometer el error de pensar que la religión cristiana, la fe en Dios, es una fe pasiva. Es la relación de nosotros con Dios, es una cuestión en la mente donde yo puedo estar sentado en una silla relacionándome con Dios, pero que todo es pasivo. Y aquí Pedro nos está diciendo más bien que hay que poner toda diligencia, hay que hacer un esfuerzo para conocer a Dios. O sea que nosotros tenemos que estudiar las Escrituras. Porque, hermanos, nosotros no pudimos andar con Jesús. Nosotros no vimos esas cosas. Lo único que tenemos es el testimonio de los apóstoles que escribieron las cosas que ellos atestiguaron para revelarnos a nosotros todo lo que aconteció, todo lo que dijo el Señor Jesucristo, para que sobre ello nosotros construyamos nuestra fe. Pero eso tiene que ser con nuestra inversión. Si nosotros tenemos una Biblia, pero la tenemos sobre un estante, eso no nos va a ayudar. También tenemos que orar, tenemos que ponernos en comunión con Dios a través de la oración. La oración pidiéndole al Señor que nos revele su amor, que nos dé el don de su Espíritu Santo, que nos haga participantes de la naturaleza divina. Y aquí se habla acerca de esa progresión donde hay como una especie de escalera que habla acerca del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal, el amor, el conocimiento, todas esas cosas, Johnny, que son cosas que debemos esforzarnos en desarrollar en nuestras vidas. Y comienzan dentro de nosotros con el asunto dominio propio, el control de nuestros pensamientos, de las acciones que hacemos, a dónde ponemos nuestra energía. Pero termina en el acceso al otro, cómo nos tratamos unos a otros, que es la palabra del amor, que es relaciones. Y Dios permita que nosotros estemos conscientes de ese esfuerzo que debe ser parte de la vida cristiana, no con el propósito de impresionar a Dios para ganar salvación, sino con el propósito de crecer en Dios, que es el llamado que Pedro nos está dando. Y los versos próximos, Rafael, lo hace más dramático y claro. Bueno, vamos a seguir del versículo 8 en adelante. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Johnny, entonces Pedro continúa el tema aquí, haciendo estas cosas. Admonición. Sí, o sea que para Pedro la religión cristiana es una religión activa, es una religión donde hay conocimiento de Dios, entramos en contacto con Cristo, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero eso nos impulsa a hacer cosas, nos impulsa a crecer como cristianos, nos impulsa a desarrollar dominio propio, nos impulsa a practicar el amor con las personas que necesitan, nos impulsa a ser productivos, porque ese era un tema de Jesús también, ¿verdad? Que por sus frutos los conoceréis. Correcto. Y las parábolas de los talentos. O sea que la religión cristiana es una religión de productiva. A mí me da curiosidad que el hermano Pedro, aquí registrado en el verso 11, habla de una amplia y generosa entrada. Como que pareciera que hay más de una manera de entrar. Como que se puede entrar por la puerta de atrás del cielo, pero cuando estamos en Cristo es amplia y es generosa la entrada. Entramos por la puerta de enfrente. Me parece que hay una sola puerta y que esa puerta es el Señor Jesucristo, que Él es el Señor y Salvador. Y parece que toda la carta esta está en base a tres, porque te das cuenta cómo se repite este tema de decir tres cosas. Señor, Salvador, Jesucristo. Y amplia, generosa entrada. Y este es el regalo que nos da. Y será por Padre, Hijo y Espíritu Santo, o será por una trinidad de amor y misericordia. Así que la entrada de todos es amplia y generosa. No existe una entrada que sea menos que eso. Bien, vamos a ir al siguiente versículo, el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Johnny, Pedro tiene una preocupación de que no se vayan a olvidar de las cosas. Cuando él estuvo entre ellos, les predicó este mensaje. Cuando se despidió de ellos, les encomendó este mensaje. Y ahora que estaba preso, próximo a morir, les envió una carta precisamente con el mensaje de que no se olvidaran de estas cosas. Eso es un mensaje que te da a ti y me da a mí. No nos olvidemos de las promesas preciosas del Señor Jesús. Y vamos a leer, ese mensaje se repite en muchas partes. Vamos a leer ahora en el Salmo 103, cómo lo pone el salmista. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Johnny, aquí está el tema de no olvidar los beneficios que Dios nos da. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene corta memoria. Lamentablemente la memoria nuestra es tan larga como después de haber comido, antes de que tengamos hambre nuevamente. Ya para cuando tenemos hambre nuevamente, ya se nos olvidó la promesa que hicimos. Estamos interesados en el bocado que entra a la boca. Y lo que la barriga, cuando la barriga suena, ahí es que lo que recordamos es lo único que está en nuestra mente, es comer y satisfacer las necesidades, las pasiones humanas. Rafael, los seres humanos estamos enmarcados por el deseo y la necesidad de satisfacer nuestros anhelos. Y Dios nos está diciendo que no podemos estar enmarcados por eso. Tenemos que estar enmarcados por el deseo y el anhelo de participación en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Por eso es que el salmista nos invita continuamente a agradecer a Dios. Agradecer a Dios porque no permita Él que nos olvidemos. Yo no me quiero olvidar, Rafael. Bueno, entonces el salmista aclara, el salmista dice, Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. En esas cuatro especificaciones, creo yo, Johnny, que cubre la receta entera. La vida, las necesidades de un ser humano. Porque nosotros que somos cristianos y hemos recibido el mensaje de cómo el ser humano desobedeció a Dios y cayó en pecado y el pecado trajo la muerte, obviamente que ese es un mensaje que nos da el Señor a nosotros como para que comprendamos nuestra necesidad de ser perdonados. Y entonces el salmista nos dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados. Yo no me los puedo perdonar. Tú no te los puedes perdonar. Es Dios el que perdona todos nuestros pecados. Y Pedro dice que ese es el conocimiento que tenemos que tener y eso es lo que él nos recuerda. Él es nuestro gran Dios y Salvador. Él es el que dio su vida por nosotros. Fuimos rescatados por su sangre preciosa. No lo olvidemos. Todo, Johnny, todo lo que nosotros disfrutamos en esta vida viene del Padre de las Luces. Amén. ¿Cómo es que dice el versículo? Todo don perfecto y toda buena dádiva viene de lo alto, del Dios de las Luces. La verdad que no recuerdo el texto, Rafael, pero me parece que lo citaste correctamente. Creo yo que sí, creo. Y si no, está bastante cercano. Vamos ahora a leer en el libro Camino a Cristo una admonición que se nos hace que es muy hermosa y bien conocida. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. ¡Qué admonición tan hermosa! Precioso, esto está maravilloso. Sí. Y esto es algo que muchos de nosotros conocemos de memoria, pero que vale la pena que lo recordemos. Porque esa es la intención del pasaje, ¿verdad? Me ardió el corazón cuando lo leí, aunque lo conozco detalladamente, lo necesito cada día. Correcto, y entonces la intención del pasaje es que nos acordemos todos los días de entregarnos a Dios cada mañana, de poner todo a sus pies, de entregar nuestras vidas, reanudar ese cometido al Señor, porque Él es el que perdona todos nuestros pecados, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestras vidas y el que nos corona de favores y misericordia. Amén. Vamos a terminar ahora con el pasaje de Pedro. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Y cómo lo iba a garantizar? Por la escritura que nos dejó. Exactamente. O sea que la preocupación de Pedro era que nosotros no olvidáramos los temas hermosos que él escribió. Por eso, Johnny, yo pienso que en esta serie de estudios debiéramos estar todos los días leyendo como en círculo las dos cartas de Pedro. Sí. Y no solamente las dos cartas de Pedro, sino los sermones que Pedro predicó en el libro de Hechos, las experiencias que él tuvo, porque muchas de las cosas, Pedro no lo dice, pero nosotros que conocemos su vida, muchas de las cosas que él escribe en estas cartas son en respuesta a las experiencias que él tuvo con Jesús en los evangelios. De esas experiencias él escribe aquí. De esos dolores que él pasó, él escribe aquí. De los errores que él cometió, él escribe aquí. O sea que estas cartas llegan a ser, Johnny, como un tesoro de una persona que tiene una experiencia invaluable que entonces la quiere transmitir a nosotros. Y esto es maravilloso, extraordinario. Rafael, al abrir estas dos epístolas de Pedro, debemos conectarnos con él, recordando ese anhelo tan grande que él tenía de dejarnos sus palabras. Y cuando tocamos, a mí me gusta táctil, tocar, palpar la Biblia y olerla también. Cuando olemos esta epístola, cuando tocamos, estamos conectándonos con el hermano Pedro. Y esto me resulta muy excitante, muy animador. Bueno, pero te fijas lo que él dice en este versículo. Él habla acerca, procuraré con diligencia que después de mi partida, tú sabes por qué él dice eso, ¿verdad? Que van a crucificar boca abajo. Porque él está en la prisión, es el año 60 y pico, Nerón está en el trono de Roma, tiene a su disposición las vidas de Pedro y la de Pablo, y Pedro ya sabía, Jesús se lo había revelado, que él estaba a punto de morir, su vida se iba a cortar, y él no se preocupaba por su propia vida, Johnny. Estaba pensando en ti y en mí, Rafael. Exacto. En procurar con diligencia que nosotros nos recordáramos, no olvidáramos estas enseñanzas preciosas. Debemos de valorar y atesorar este mensaje del Evangelio que nos dejó el hermano Pedro. Y todo el agua que ha pasado bajo el puente, porque sí, del momento que lo estaban crucificando a él y que lo iban a matar, nos dice la tradición que murió crucificado boca abajo. Pues hasta el día de hoy es extraordinario todo lo que ha ocurrido, que podamos ser fieles al Señor Jesús siguiendo a Pedro. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.